Buenas noches, ¿cómo te Buenas va? noches, ¿cómo estamos? Muy bien, muy contentos acá, un año más de vida, siempre está bueno festejar. La verdad que sí, estuvo muy lindo, me sentí muy acompañada y hoy, que es un día tan especial con este movimiento astrológico intensísimo, justo en mi signo de cáncer. Justo hoy el eclipse fue impresionante, como si una nube Sí, gigante sí. estuviera tapando el sol de Capilla del Qué Monte. poder, ¿no? La naturaleza realmente, qué poder. En un segundo puede hacer Y no somos nada, nada, nada de nada. nada. Y parece ser que yo no sabía que hay 4 eclipses por año. Lo que pasa es que la mayoría de los eclipses se dan sobre, se verían desde el océano, porque el planeta Tierra tiene más agua que tierra. Entonces hay pocos que dan solamente en ciudades donde se pueden ver. Pero se ven más o menos 4 eclipses por año en la Tierra. Así que yo pensé que se veía uno cada 377 años, como me había dicho Daniel. Sí, yo también pensaba eso. ¿No? No, lo que se dice es que en el mismo lugar Ah. pasa esa cantidad de años. O Pero sea, bueno, eclipses está ahí siempre, constantemente hay parece que en el eclipses. 2020 va a haber otro eclipse que se van a poder ver en otras provincias, creo que entre Viedma y Bariloche, parecido a este, ¿no? Bueno, entonces nosotros nos vamos y la dejamos a Arahati con todos los micrófonos y va acá la introducción del programa de Arahati en Me Asomo, liberando palabras. Persiguiendo lo que ha de llegar. Cuesta creer cuando el miedo no te deja ver. Deja que salga el llanto, deja que sane canto que ha inundado tu alma. Levántate y camina, porque en cualquier esquina vas a encontrarte, vas a encontrarte, vas a encontrarte, vas a encontrarte. Que todo se acaba colocando, aunque parezca que al puzzle le faltan piezas o que las instrucciones de montaje estaban equivocadas. Finalmente todo encaja, como se ensamblan las maderas, como se encuentran dos imanes. Cuando es la hora, todo llega. Buenas noches, liberando palabras. Creatividad, innovación, transformación. Idea y conducción, Arahati, quien les habla. Me asomo en FM Astral, en Capilla del Monte, en el 107.1. En el Valle de Punilla, 93.7. Y en www.fmastral.com.ar. Para todo el planeta. Liberando Palabras es un espacio para el arte y la sanación. La vida mejora por el poder de la palabra. Buenas palabras son una oración poderosa. La palabra es creadora. Vas a encontrarte, vas a encontrarte. Vas a encontrarte. Una de las principales barreras para aceptar la generosidad de Dios es nuestra noción limitada de lo que en realidad somos capaces de realizar. Tal vez podemos sintonizar la voz del creador interior, escuchar un mensaje y luego descartarlo como imposible o insano. Por un lado, nos tomamos muy en serio y no queremos quedar como tontos que persiguen una quimera. Por otro lado, no nos tomamos a nosotros mismos o a Dios suficientemente en serio, y por ello definimos como quimeras muchos proyectos que, con la ayuda de Dios, podrían estar a nuestro alcance. Si recordamos que Dios es nuestra fuente, estamos en la posición espiritual de tener una cuenta bancaria sin límites. En realidad, la mayoría de nosotros no ha considerado cuán poderoso es el Creador. En cambio, extraemos solo pequeñas dosis de ese poder disponible para nosotros. Nosotros decidimos el alcance del poder de Dios y establecemos inconscientemente un límite a la ayuda que puede brindarnos. Somos mezquinos con nosotros mismos, y si recibimos un regalo que exceda nuestra imaginación, a menudo lo devolvemos. Algunos de ustedes pensarán que esto suena como mágico. Rezo y ya está. Es cierto, a veces es así. De lo que estoy hablando es de una asociación consciente en la cual nosotros trabajamos despacio y gradualmente, limpiando los restos de nuestros comportamientos negativos, clarificando la visión de lo que deseamos, aprendiendo a aceptar breves vislumbres que provienen de una fuente desconocida. Y un día cualquiera, ahí está. La visión aparece súbitamente. En otras palabras, reza para alcanzar el autobús y luego empieza a correr. Bueno, Daniel, si te parece, arrancamos con el tema Hello, Goodbye de los Beatles, mientras estamos aquí esperando la presencia de los bichunos, que hoy parece ser que van a llegar con este frío y nos van a regalar algo en vivo. ¡Surprise! Hello. Y aquí estamos desde Nahual, Librería Nahual, para contarte que además de haber ampliado nuestro surtido de libros y autores y editoriales, también hemos ampliado nuestro surtido de cartas de tarot, oráculos y mensajes. Además, hemos incorporado runas, pero runas hechas en piedras verdaderas, amatista, ágata negra, cuarzo rojo, cuarzo rosa. Venite y date una vuelta por Nahual. Librería Nahual, en La Techada. Seguimos aquí en Me Asomo, liberando palabras con Arahati por FM Astral. Vas a encontrarte, vas a encontrarte, vas a encontrarte. Bueno, hoy teníamos invitado a un reconocido artista acá de Capilla del Monte, pero le ha surgido algo y no ha podido venir. Estamos hablando de Sebastián Kuselmann. Bueno, él, entre varias de las actividades artísticas y creativas que desarrolla, ha profundizado muchísimo en lo que se llama la terapia de los vientos. Por lo tanto, les voy a dejar su número de celular para que ustedes se comuniquen con él cuando quieran, porque está por empezar a dar sus talleres de terapia de los vientos. Su Facebook se llama Vientos de Luritorco y su teléfono es 03548 15 40 92 30. 03548 15 40 92 30. Así que el que quiera interiorizarse sobre esta terapia se puede comunicar con Sebastián Kuselmann. Quería aclarar también que lo que empecé a compartir y a liberar las palabras de anteriores sobre la creatividad es de un libro que se llama El camino del artista, la creatividad puede desarrollarse, de Julia Cameron. Y también tenemos Desafíos y logros frente al bienestar en el envejecimiento, tratando de revisar el tema del arte en el envejecimiento, porque las capacidades las podemos seguir desarrollando todo el tiempo y toda la vida. La palabra bienestar, hoy cuando buscaba material para el programa, me pareció una palabra tan interesante, ¿no? El bienestar. El bienestar, vamos a ver aquí dónde estaba mi... Acá está, acerca del arte. Existen diversas definiciones acerca de lo que es el arte. Entre ellas, elegimos la que propone Ferrater Mora en su Diccionario de Filosofía. Y dice así, se trata de una función de la existencia humana. Implica una reacción ante una situación vital y está determinado por medio de una función particular que podría llamarse contemplativa. Posee la cualidad de transformar lo transitorio en permanente a través de fijarlo en una forma. La actividad contemplativa en que consiste el arte es también su estructura interna desinteresada. Atiende a lo singular. Una de estas formas es la belleza, pero antes que bello, el objeto es expresivo. Expresa generalmente lo interior, lo anímico. El arte se opone a lo dado. La obra de arte es morfológicamente una forma significativa, concreta. Es un acontecimiento realizado que relaciona al artista y al contemplador de su obra. Existen tres funciones de la estructura del arte: el hacer, el expresar y el simbolizar. Vamos a seguir liberando palabras para acercarnos a los conceptos de la creatividad. Supone huir de lo obvio, lo seguro y lo previsible. Habilidad de ver las cosas bajo una nueva perspectiva e inventar algo luego. La creatividad es un acto que produce sorpresas al sujeto, en el sentido de que no lo reconoce como una producción anterior. Este proceso se ubica dentro de las operaciones cognoscitivas de nivel superior y la llamada originalidad se relaciona con las diferentes inteligencias. Freud decía en el año 1910, se origina en un conflicto inconsciente. La expresión creativa produce una disminución de la tensión, implica una capacidad sublimatoria que permite desandar el camino que va de la fantasía a la realidad. A su vez, es un factor protector que disminuye la probabilidad de conductas de alto riesgo. Aporta algo diferente. Se relaciona con aspectos de resiliencia, en el sentido de que el ser creativo ayudaría al individuo a sobreponerse o superar situaciones difíciles, saliendo renovados y enriquecidos de ella. Así que a crear en cualquiera de las formas posibles. Y ahora vamos a seguir con este tema en La ciudad de la furia de Cerati, que lo presentó en México en el año 2007. Y bueno, si lo ven también en YouTube, en el video, es muy interesante, muy intenso. La ciudad en la ciudad de la furia. Creo que hay unas cuantas ciudades enfurecidas. Thank you. nadie sabe de mí. Y yo soy con la luz del sol. Se derriten mis alas. Solo encuentro en la oscuridad lo que me une con la ciudad de la furia. Taller de la memoria, el recuerdo y el olvido. El objetivo general del taller de estimulación de la memoria es brindar a los asistentes la posibilidad de conocer el funcionamiento de la memoria y mejorar su rendimiento a través de la realización de ejercicios y actividades divertidas y estimulantes en un espacio de trabajo grupal. Coordina Arahati, primer encuentro gratuito, martes 16:30 a 18:30 horas, informes e inscripción más 549-11-58-35-95-38, Capilla del Monte. Arahati se dedica desde hace años al arte y la sanación. Es técnica en gerontología, egresada de la Universidad Maimónides de Buenos Aires. Está especializada en adultos mayores y familia. Coordina talleres de estimulación cognitiva con un enfoque biopsicosocial espiritual. Es maestra de Reiki con una amplia experiencia en grupos de creatividad y superación personal. Terapeuta corporal y de sistemas de sanación natural. Actriz y sobre todo un espíritu aventurero e innovador. Continuamos con Arahati, liberando palabras, aquí en Me Asomo por FM Astral. Vas a encontrarte, vas a encontrarte, vas a encontrarte. Bueno, y aquí nos estamos encontrando con la promesa que les hice al comienzo del programa. Bienvenidos, aquí estamos con los bichunos. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un aplauso para los... ¿Cómo anda la gente eclipsada por ahí? Parece que sí, ¿eh? Que estamos todos un poquito eclipsados. Sí, ¿no? Sí. Eclipsado, venteado, todos juntos. Sí, no, con eso ya directamente nos olvidamos de los otros males, ¿viste? Está sí. Todo el tema es ese, eclipsamiento y ya está. Claro, está bueno porque le echas la culpa al eclipse. Claro, todo tiene la culpa del eclipse. Qué lindo que estén acá, ¿no? Emma, yo cuando te vi hace, en el verano, creo, en el Faldeo, que creo que fue la primera vez que los escuché a los dos, me dice tu madre, que es Pachi, me dice, ¿sabés quién es ese niño? Emma. El pequeño. No, ¿quién es ese joven? Y dice, es Emma, el que vos le hacías Reiki y le dabas las flores de Bach. ¿Por qué Emma no...? Permiso, ¿puedo contar esto? Ya cuando empecé. Yo era un niño índigo. Cuando era un niño índigo que no quería ir a la escuela, porque era más inteligente que la escuela, obviamente, porque si no ahora no estaría desarrollando toda su creatividad como la está desarrollando. Y así que con Pachi y conmigo un poquito colaboramos y te conteníamos en ese proceso, porque ser un poquito diferente siempre es complicado, ¿viste? Porque todos los chicos en general van a la escuela y cumplen con las formas, ¿no? Claro, claro. Sí, yo me acuerdo también de esa época. No me acuerdo si era cuando estaba dejando o ya había dejado. Más o menos. Después volví igual a la escuela. Uh-huh. Volví por mérito propio. Muy bien. ¿Y qué hiciste? ¿Terminaste la primaria, la secundaria? ¿Cómo? Volví a la primaria, después entré a la secundaria... Y hice 4 años y ahí otra vez dije, bueno, chau. Chau, me recibí solo y me fui con el ñori que ya había terminado en sexto. Nos fuimos a vivir a Córdoba y ya pasó la etapa escolar, quedó por bien suerte atrás. Claro, ñori, contame un poco, que de vos no conozco más que tu padre, Claudio. Sí, que no sé mi el madre apellido, Laura. Y tu madre Laura, que sí. Son bastante conocidos. Yo quise aquí dejar la escuela, pero no. Ellos no te dejaron. No me dejaron, sí. En segundo año del secundario quise dejarla, me agarró un ataque también. Pero es que ahora, es dura después, la escuela. Es mi muy... madre me convenció de seguir. Y tu madre es maestra, además. Sí. Claro. Sí. ¿Y seguiste? Seguí, terminé. El secundario. De lo cual me arrepiento. Para siempre, porque no me sirvió para nada, pero bueno. No, todavía no sabes, todavía sos joven. Mira, yo empecé la carrera universitaria a los 59 años. Claro, así que la vida, que... uno nunca sabe las vueltas que va a dar. Sí. Es de hecho, en realidad, como yo, también dejé al cuarto año la escuela, el secundario. Ah, el cuarto año del secundario, sí, dicen que es como el año deja, de... Y los que dejan, por lo general, dejan ahí en el cuarto, es verdad. Bueno, que yo también me dediqué al arte, era actriz, y entonces dije, ¿para qué estoy trabajando en televisión, en teatro? ¿Para qué quiero esto si ya estudié teatro y todo eso? Lo dejé en la escuela. Ya. Después, cuando me tocó entrar en la universidad, pregunté si tenía que hacer, en fin, rendir el secundario, y me dijeron, no, tenés que rendir en relación a lo que estás estudiando ahora en la universidad. Claro. Así que zafé maravillosamente, claro, de tener que haber estudiado historia, geografía, matemáticas o lo que fuera. Qué bueno. Estuvo buenísimo. Bueno, así que el resultado de todo eso es... Es Los Bichunos, que el otro día fui a verlos, a escucharlos, una hermosa fiesta que hicieron con muchísimo público en el Faldeo, que estaban celebrando ya 7 años, sí, que es un número muy importante. Sí, sí, sí. 7 años de producción. Sí, quedamos muy contentos con la fiesta, porque fue como el primer evento que hacemos, que es puramente música nuestra. Dedicado a nosotros mismos. Nosotros venimos organizando algunas movidas con algunos artistas de otros lados, como Sofía Viola, el Tata Barahona de Chile, que como nos gusta, digamos... gestionar esas movidas culturales y traer, sí, artistas. Que sería como producción, sí, claro, la gestión. Sí. Sí. También en el verano vino la Psicotropical de San Marcos, que también son unos, digámosle, viejos hippies, aunque no les guste, legendarios de San Marcos, y le dijimos, bueno, vengan a tocar acá, ellos querían tocar. Está muy bueno generar esos intercambios. Pero bueno, en este caso, como era el cumpleaños de nuestra banda, dijimos, hagamos lo mismo, pero para nosotros. También les han estado hace poco grabando, porque ganaron algo, un premio, una mención, ¿estuvieron con Lito Vitale? Sí, sí. ¿Cómo es eso? Porque es un cambio también, ¿no? De pronto sí, entrar estuvo en... Sí, bueno. Es como, uno para sacar chapa está bueno, es como... Después uno en la realidad, la verdad es que, bueno, nos anotamos un concurso, ganamos con la canción original, Perdón Patrón, y por eso fuimos y grabamos con él. Ajá. ¿Viste? Claro, fue parte de un concurso que es de Cultura de la Nación. No fue que Lito dijo, wow, nos escuchó en algún lado y él nos quiso grabar, sino como parte de un concurso que él organiza. Pero que lo ganaron ustedes. Sí, en ese caso está bueno. Representando a la provincia de Córdoba, porque el concurso se llama Vamos las Bandas y seleccionan una banda por provincia. Uh-huh. Salimos de Córdoba y allá fuimos. Claro. Buenísimo. Fuimos vivos y pusimos un cuarteto. Más allá de que no hacemos cuarteto, tenemos un cuarteto y dijimos, bueno, pongamos el cuarteto. Ya que es Córdoba. Claro. Y así que estuvo bueno también, porque como se quedó el registro en video de ese tema y fuimos con toda la banda nuestra del Tropical Son, Ahora el tema gusta mucho y nosotros también lo podemos mover. Quedó muy lindo ahí. Como qué bueno. Se muestra que es difícil a veces grabar también. Como cuanto más grande la banda, también más difícil grabar con buena calidad. Y ahí lo que fue bueno es que era un estudio. Eso te iba a decir. Es una muy profesional. Entonces, sí, ¿no? Sí, suena bien, se ve bien. Claro, porque es un es crecer. Como sí, lo hablábamos la otra noche en la fiesta. Está bueno esto también del el que quiere escucharte. De repente tener algo que vos digas, sí, esto se escucha bien, lo puedo poner en un lugar, en una fiesta. Fiesta, por ejemplo. Es lo que por ahí nos cuesta mucho a las bandas que somos de los pueblos, como no hay tantos recursos para uno poder hacer registros profesionales de lo que hace, así sea en video, en audio. Es más difícil, no es que no se pueda hacer, ¿no? Pero por ahí cuesta más, no está tan a la mano. Claro. A veces en las ciudades, bandas que empiezan hace muy poco, 2 años, juntás una plata y puedes pagar una sala de ensayo, de grabación, puedes pagarle a alguien que te haga registro de audio. Entonces acá cuesta más, para nosotros es muy importante que poder hacer esas cosas. Y este entonces, costo vale que vos hablás, ¿tiene más que ver con la materia económicamente o que no hay gente que tenga los estudios preparados? Y creo que es las dos cosas, porque los pueblos se mueve menos dinero y a la vez hay menos gente que haga eso. O sea, no sé si hay sala de ensayo acá profesional que labore. Hay gente que sí tiene, hemos grabado incluso hasta con el Seba Kuselman también. Claro. Hemos grabado... así en formato estudio, pero sí, es de los dos lados cuesta más. También el tema de la producción artística, cuando uno hace un video o graba, como que uno pone en manos de otra persona algo que es de uno, entonces tenés que encontrar a la persona indicada que vos digas, sí, esta persona conecta con mi trabajo. Exacto. Nosotros conocemos gente en Buenos Aires que hace esos laburos, pero... ¿cómo haces para que se vengan hasta acá? O sea, sí o sí les tenés que pagar. Y bueno, a veces se dificulta un poco eso, cuando hay que pagar esas cosas. Claro, porque claro. Es mucho trabajo. Por supuesto. Decime, ¿cómo, o díganme, cómo se llama la música o el ritmo de las músicas que ustedes tocan? Porque hay diferentes, me parece. Y varía mucho del repertorio que estamos, como que lo fuimos ampliando en el tiempo. Justamente la otra vez en la fiesta como lo separamos en formatos diferentes porque como nosotros hacemos canciones no pensamos en un género en particular, entonces varía muchísimo. Ustedes empiezan, se motivan, sale. ¿Quieren? Me corro, como me decía Emma. Me corro. Bueno, ya podemos hacer una. Podemos empezar esa que me encanta y yo estoy segura que a mis amigos acá, Daniel y Diego también. Esta es Son Americanas. Espérate que te dejo el espacio. Pónganse tranquilos. Bueno. Es un placer que hayan venido aquí a la radio, ¿verdad? Muchísimas igualmente gracias. Nos encanta venir a la radio siempre. Bueno, así que adelante, van a escuchar ustedes por primera vez, ¿no? Este temazo. Bueno. Sí, bueno, hablando de género, sería como una especie de milonga. Milonganismo. Una especie. Pero me gusta porque ustedes, todo lo que hacen tiene que ver con lo social. ¿Estamos? Lleva las que yo te vendo, no compres cualquier macana, porque estas que yo te digo, estas son americanas. Son americanas, son americanas, son americanas, son americanas, pura calidad, son aseguradas, mucho confort. Son amortiguadas y son americanas. Son americanas. Son americanas. Son americanas. A control remoto, ¿me entendés? Autoprogramadas. Y configurarlas. Es una pavada. Son americanas. Luego en dos patadas. Son americanas. En dos ponchazos te lo termino. Son americanas. Son americanas, no son rusas, no son chinas, japonesas ni coreanas. Estas son de primera mano, estas son americanas. Y son americanas. Son americanas. Me va a decir a mí. Son americanas. son americanas. Con las nuevas políticas económicas van a entrar muchas cosas americanas al país. Exactamente, ahora que levantaron el cepo, abrieron las importaciones. Por no decir bases americanas que vienen a proteger a los ciudadanos. El dólar, puede comprar dólares, ¿me entendés? El repuesto para el coche, que no mandaba la ventanilla eléctrica, ahora encontrás todo. Escuchame una cosa, antes no tendríamos que cruzar a Chile a buscar repuesto a pata. 6 meses de ida y 6 meses de vuelta, ¿sabes lo que era? Por un burro de arranque. El pitutito de hule para el baño, que no conseguía por ningún lado, ahora está en la juguetería, lo contrario, me vas a decir a mí. Es una facilidad. La ganadería nos ha hecho perder. Yo alquilé cabaña, ¿viste? Yo pedí frazada, ¿qué pasó? Con televisión y calefaccionada. Y zona americana. Una cabaña de troncos impresionante. Al pie del cerro Uritorco, ¿entendés? Con losa radiante. Calefacción central. Aire acondicionado para el verano. ¿Sabés que le puse cacho? Le puse mosquitero eléctrico. Vienen los bichos, se hacen mierda. Impresionante. Televisión por cable, wifi, sí, todo. Yo le pongo a los chicos, le pongo este como el Netflix. A ellos les gusta, ¿viste? La pasan bien, no molestan. No rompen las pelotas. Uno quiere tomar mate tranquilo con la bruja, los pibes no te deja, yo le pongo Netflix. Le enchufo el coso, sí, le enchufo el coso. Vos sabés que cada tanto tengo que ir a moverlo a ver si respira, porque no se mueve, se quedan 10 horas ahí metido, no se mueve. Sabés, yo le conecto la chocolatada intravenosa y lo dejo ahí. Sí, es más barato que la niñera el Netflix al final, viste, es una americana. Ahora para entrar, me arreglaron la calle para entrar a la cabañita, un billar, que dos Caterpillar, una máquina americana. Ah, sí, son buenísimas esas. Sí. A mí no me venga con esto que monte nativo, qué sé yo, qué sé cuánto. A mí, poneme césped y pino inglés, por favor. Sí. Una media sombra verde de última, que no hay que regala, viste, a la media sombra. Son americanas la cabañita. Pero son prefabricadas, ¿qué pasó? Sí, es una negrada. Para ahora se usa así, es todo Durlock, todo Durlock. Igualmente, hay Durlock y Durlock, ¿no? Sí, no vas a comparar, una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Estás re Durlock. Estas son un caño. Estas son blindadas. Tiene GPS. Y toda la gilada. Y son americanas. Son americanas. Son americanas. Son americanas. Son climatizadas. Termofusionadas. Microcalibradas. Computarizadas. Y están homologadas, ¿eh? Y ultrapasadas. Y son americanas. Son americanas. ¿Americana o no son americanas? Son americanas. Con menos de 1.500.000 bacterias. Testeado electrónicamente. Es un yogur americano. Allá le dicen yogurt con té al final. Mojan el hot dog en el yogurt. Yo no entiendo nada. Es americano. Sí, costumbres. Mi tía cuando viajó a Miami me dice. Un microchip que pasa por el ojo de una aguja. Lo vi en el Discovery. Impresionante. Son americanas. Che, no entiendo el manual. De inglés yo no sé nada. ¿Me ayudas a armarla? Haceme la gauchada. Y son americanas. Al final lo atamos todo con alambre, ¿verdad? Esto está en chino, yo no entiendo el joraca. ¿Qué dice acá? Unos jeroglíficos que son egipcios, son. Esto lo escribió el Dalai Lama, hermano. Ponémelo en criollo que no entiendo nada. Son americanas, son americanas, son americanas, son americanas, son californianas, estas lombrices son californianas. Te haces un compo de la Zampo, son americanas, son americanas, son americanas, son americanas. En realidad vos sabés que son entrerrianas. Pero la patentaron los californianos, ¿vos podés creer? Siempre un paso adelante los americanos, la verdad. Los argentinos no aprendemos más. No aprendemos. No repito.

dibujé su cara en la pared. Solamente muero los domingos y los lunes ya me siento bien. Pinturería Cruáñez, emprendimiento familiar con más de 40 años en el mercado, brindando asesoramiento y productos multimarcas para hogares y obras. Sherwin-Williams, Sinteplast, Tersuave, Alba, Casa Blanca. Sistema tintométrico línea Tersuave. Incorporamos productos para madera al agua, cuidando el medio ambiente con Luminor de Polacrim X4 Multiacción. Impregnante para maderas en base acuosa para interiores y exteriores. Y cuidando tu bolsillo con Talento de Polacrin, un látex interior alta gama de excelente poder cubritivo y perfecto acabado. En Bartolomé Mitre, esquina Córdoba, el teléfono 03548-481-297. En Facebook, Pinturería Cruáñez, con la mejor atención y el asesoramiento de Pono, Luciano y Estela. Acá seguimos compartiendo con Emma Iñori los bichunos. Yo les estaba preguntando si ellos eran autodidactas o habían estudiado en alguna academia de música. Estudiamos en la Universidad de la Música. De la universidad. Pasamos alguna vez, fuimos al primer año. Mira, esa es la Universidad de la Vida, es una de las mejores. Sí. Y por eso yo uso la palabra autodidacta, porque no es poco, ¿eh? Porque tu padre es muy músico, tus padres son muy artistas y uno mama, ¿no es cierto? Una cantidad de cosas. Por ahí es más lo que uno mama, es como el sentido artístico más que la el, después lo otro se va practicando, la sí, técnica y eso. La cuestión técnica es algo que es haciendo nomás, pero sí, uno como forma de vida también, ¿viste? Claro, ser artista. El tiempo. Uh-huh. El tiempo. Tener para tiempo para sentarse al sol, sí, a pensar. Qué bueno eso. También... ¿Vos sabés que de este libro que hoy saqué, texto sobre la creatividad, El camino del artista, de Julia Cameron, ajá, habla especialmente de esto, de la necesidad de que el artista tiene que tener otros tiempos, claro, y tiene que darse muchos mimos, porque desde ahí, uh-huh, desde ese silencio, surge la creatividad. Y ahí es como que lo más difícil es como saber que estás arriesgando una parte, como la parte, muchas veces la parte económica, uno la arriesga y también con eso viene como muchas veces uno es juzgado por... Tal cual. O te estás dando tu tiempo viviendo medio al día y muchas veces, capaz acá no tanto, incluso en el barrio Faldeo que nos criamos nosotros, era como bastante, justamente se juntó mucha gente en ese misma, con esa misma... onda, ¿no? Uh-huh. Pero a veces vos decís, el vago, ¿viste? La clásica, soy artista, ¿y de qué trabajás? Sí, tal cual. Es como arriesgar toda esa parte y darle por ahí. Es un prejuicio terrible, pero ustedes lo han superado porque logran realmente concretar después el hecho creativo, sí, ¿no? Que eso es lo importante. Sí, te vuelvo a repetir que nos sirvió mucho el tema de criarnos en un lugar donde ya nuestros padres habían arriesgado mucho con, exacto, sus familias y se fueron de sus ciudades a elegir ese otro camino, ¿no? Entonces nosotros ya nacimos un poco más aceptados. Claro. Y estábamos también viendo un poco el tema, ¿qué era lo otro que hablábamos? De cómo escribían las canciones, ¿no? No era eso. No, de la formación. De la formación. Que veníamos hablando que empezamos como que es muy autodidacta, pero tuvimos nuestras influencias, ponele, cuando éramos chiquitos, fuimos a una escuelita de música. Exacto. Escuelita de música. Y también de la influencia de las músicas que se escuchaban en vuestras casas. Claro, de tener ya una... Y es muy loco, no solo la música de las casas, sino la música que se hacía ahí, que se sigue haciendo, en el Faldeo, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. El encuentro a guitarrear. Eso te influye más. Tamborear. Te influye, creo, más que la música, sí, que escuches, uh-huh, de tal artista. Ajá. Sí. Como esa vivencia. Sí, sí, sí. Vivir esos momentos de estar ahí compartiendo. Uh-huh. Como que de ahí nacen las cosas artísticas que después, llegan a las otras personas, me parece, ¿no? Uh-huh. Después y todo en la comercialización del arte, ahí, podés hacer un montón de cosas y venderlas, ¿no? Pero, uh-huh, siento que es muy sincero desde ese lugar. ¿Y cómo está ese tema en este momento para ustedes? ¿Están, ya que han logrado tener un premio, estuvieron grabando con Lito, están sintiendo la posibilidad de seguir desarrollándose, expandiéndose en el mundo? Sí, ahora nos estamos encontrando, claro, nos estamos encontrando justamente con eso, cómo poder uno trabajar con eso. Entonces, sin perder la identidad. Sin perder la identidad, pero hay una parte que es como que sí, tenés que aprender a vender eso. Suena feo decirlo así tan... Pero sí, es realmente, uno vas y estás haciendo tu arte y como... Claro, la retribución pero es que, de eso pero, para poder trabajar. Como artista, sí. A nosotros sí. Nos gratifica el que el otro quiera escuchar tu música, sí. Baile, por ejemplo, como el otro día en la fiesta. Me estaban comentando que el sábado hay otro evento en... Sí, tenemos ¿cómo otra es, fiesta. A ver? En el mismo lugar. En el salón vecinal, que está muy, muy lindo además. Está lindo, está lindo. Contanos de qué se trata. Ahora tenemos la otra fiesta que están organizando unas chicas de ahí del barrio también. Se llama Buraco Kenchi. Y el fin de la fiesta también fue el mismo, como encontrarse. Buraco Kenchi. Como el juego Buraco Kenchi. Esto habla es un platillo que inventaron en Río de Janeiro. Un personaje que se llama Osmar, que es un viejo hippie de Río de Janeiro, inventó el platillo que se llama Buraco Kenchi, que bueno, es sorpresa. Sorpresa. Así que si uno va a la fiesta Buraco Kenchi, ahí puede... Pero es en honor a ese invento. ¿Es para comer el buraco? Es para comer, sí. Bueno, Kenchi. Entonces voy preparada. Sí. A las 22 horas, muchachos, nos tenemos que encontrar. Sí, que bueno. Sí, bueno, es a libre cada uno, claro, libre albedrío. Exactamente. Claro. Así que bueno, y bueno, también el sentido de la fiesta es lo mismo que fue la otra vez, encontrarse, festejar entre todos. Está muy lindo, chimenea hermosa, muy calentito. Y ahí tenemos, va a haber más artistas, está el afrourbano, un afrourbano, ahí fusión medio jam de afro. Ajá. Niña Serrana, que es rapera. Ajá. No, creo que es de acá, no sé si es de la cumbre o de Huerta Grande. Por acá. De Huerta Grande es ella. Mm. Ella es una chica rapera y los bichunos nosotros. Buenísimo, con el Tropical Song. Buenísimo. Bueno, muchachos. Bueno, está bueno aclarar porque la otra vuelta sucedió que hubo gente como que no, pero hacía mucho frío. Que es en un lugar cerrado, que vamos a prender un fuego adentro. Sí, que, no hacía claro, frío. Para nada sí, se pasa frío. No, claro, tenemos techo en por el ahí, centro vecinal. Por ahí uno piensa, uy, los hippies están afuera. Los hippies están afuera. Nosotros gusta estar afuera, pero en este caso tenemos el centro vecinal que es techado. Yo sí, digo que es un espacio muy lindo para ¿Seguirán llamando hippies? Porque es hippie con J, ¿eh? Nosotros ya nos decidimos, en vez de rechazar el apodo hippie, decidimos... ya apropiarnos. Ah, muy bien. Y además ponerlo y reinventarle hasta el significado. Eso, ¿viste? Me parece porque bien. Cambió ya. Claro. Es como el hippie no existe más. No, o tal vez nunca existió, pero... No, existió. doy fe por la época. Era mi época. Pero bueno, ahora es el hippie. Ahora es el hippie con J. Hippie, sí. Y los bichunos... ¿Mm? Bueno, exacto. Muchachos, les agradecemos un montón y vamos a cerrar el programa ya, ¿no es cierto? Es el tiempo de volver a entregárselos a ellos, que bueno, es su programa de Me Asomo. Bueno, muchas gracias entonces. Gracias por recibirnos. No, al contrario, me gustó mucho, pueden volver en algún otro momento. Bueno. O si quieren difundir algo especialmente, buenísimo. También me lo pueden pasar a mí, yo lo difundo. Bueno. Venga. Recordamos entonces este sábado a partir de las 22 horas. 22 horas. Buraco Kenchi en el salón vecinal. Perfecto. Y vamos a cerrar entonces, Dani, sí, con el tema que ellos grabaron, que ya tiene un título bastante significativo, que dice Perdón, Patrón, y es el tema que grabaron con Lito Vitale en Buenos Aires. Bueno, muchísimas gracias. En la ciudad de la furia. Muchas gracias. Gracias por haber venido a ustedes. Buenas noches. Muchas gracias. Y vamos cerrando ya el programa mío, ¿no? También. Bueno, entonces muy buenas noches. Gracias, Diego. Gracias, Dani. Y nos seguimos encontrando el lunes próximo, 8 de julio, con cambio de horario, ¿sí? Yo arranco a las 20 horas. Ah, bueno, entonces lo terminamos de resolver después. Perfecto, ya les avisaremos. Gracias, hasta luego. Perdón, patrón, no fue mi intención, solo soy un pobre peón. Perdón, patrón, no fue mi intención, solo soy un pobre peón. Yo no perdí el fratacho, estoy seguro que se fue el cacho. Yo no rompí la hormigonera, ese fue Luis que andaba en cualquiera. Perdón, patrón, no fue mi intención, solo soy un pobre peón. Perdón, patrón, no fue mi intención, solo soy un pobre peón. Terminamos de laburar y llegó el fin de semana. Nos fuimos para el baile hasta las 6 de la mañana. Nos cruzamos con un hippie, le mangueamos una tuca, una seca cada uno y quedamos de la nuca. Volviendo para las casas, nos pararon los botones, nos pidieron documentos. Y solo teníamos canciones, nos subieron en el móvil. Detenidos nos llevaron, nos metieron a una celda. Por eso el lunes faltamos. Perdón, patrón, no fue mi intención, solo soy un pobre peón. Perdón, patrón, no fue mi intención, solo soy un pobre peón. Yo no dejé secar la losa, estoy seguro que fue el viejo Barbosa. Yo siempre usé plomada y nivel, la pared torcida la hizo el Miguel. Perdón, patrón, no fue mi intención, solo soy un pobre peón. Perdón, patrón, no fue mi intención, solo soy un pobre peón. Cuando pasan las chicas me inspiran amor, y el reboque fino me sale mejor. Cuando pasan las chicas me inspiran amor, y el encadenado me sale mejor. Perdón, patrón, no fue mi intención, solo soy un pobre peón. Perdón, patrón, no fue mi intención, solo soy un pobre peón. Yo siempre llegué temprano a la obra, pero no piense que el tiempo me sobra. Yo nunca pedí un aumento y estuve todo el año cavando cimiento. Perdón, patrón, no fue mi intención, solo soy un pobre peón. Perdón, patrón, no fue mi intención, solo soy un pobre peón. Perdón, patrón, no fue mi intención, solo soy un pobre peón. Perdón, patrón, no fue mi intención, solo soy un pobre peón. Solo soy un pobre peón. Solo soy un pobre peón. Y volvemos a encontrarnos, como siempre, liberando palabras los lunes de 20 y 30 a 21 a 30 horas, aquí en Me Asomo con Diego Ugalde y Dani Salvatore en FM Astral, nuestra casa. Gracias. Vas a encontrarte, vas a encontrarte, vas a encontrarte, vas a encontrarte.